pachanga para ti. Por eso toco esta pachanga para ti. Ten cuidado, tus ojos te están denunciando. Ten cuidado, que el hombre te viene acechando. Ten cuidado, tú sola te estás meneando. Tremenda nota, mi mami, tú estás en el swing. Tremenda nota, mi mami, tú estás en el swing. Tú estás en el swing, mi mami, tú estás en el swing. Tú estás en el swing, mi mami, tú estás en el swing. Por eso toco esta pachanga para ti. Por eso toco esta pachanga para ti. Ten cuidado, que Cuca ya está investigando. Ten cuidado, la gente ya está conversando. Ten cuidado, no vayan a verte fumando. Tremenda nota, mi mami, tú estás en el swing. Tremenda nota.